Buenas, mi nombre es Luis Arias Montalbán y soy artista de vitrales. En este vitral vemos la justicia que fue hecha para los licenciados Vicente y entonces esto es un divisor para las oficinas legales de su oficina. En esta puerta utilicé la heliconia como instrumento de inspiración para esta puerta que mide 9 pies de alto y 40 pulgadas de ancho cada puerta y también fue hecha para la parte exterior de una residencia. En la cocina le coloqué un transón de vitrales a la parte superior que estaba vacía para que la cocina tuviera un espacio más estético y también tuviera luz e iluminación para por la noche. En esta puerta ventana coloqué para una barra una inspiración de las copas y las uvas y entonces este vitral es bastante funcional porque se colocó en una ventana ya hecha mediante una moldura pequeña que utilizo para colocar dicho vitral. En los transoms es sumamente eficaz para darle un poquito de color a los espacios que son transparentes, que no tienen ninguna decoración, y hay que utilizar la orquídea como instrumento de imaginación. Los cristales texturizados claros son muy efectivos cuando la persona no quiere color, y entonces aquí podemos ver cómo con la iluminación de luz fluorescente, los cristales que son opacos adquieren un tono como color bronce, muy interesante. Estas son caras y copas. No importa la religión, para aquí unas personas musulmanes se inspiró en la religión de ellos y entonces podemos ver que los colores y la imaginería de esa religión pues fue tema de inspiración para estas puertas de entrada. Esta es la puerta vinera del señor Capó y entonces podemos ver los cristales texturizados en color claro. Este es un detalle de las flores que utilicé en el vitral de la iglesia del Buen Pastor. Y entonces podemos ver los cristales matizados que son acuarela. Acuarela porque son fundidos para que entonces cada uno tenga un color distinto. Otro detalle de unas heliconias y unas bromelias. Y esta es la parte inferior del altar mayor del Buen Pastor. El Buen Pastor es una iglesia que queda cerca de casa y el padre Jaime me comisionó que pusiera en la parte principal del altar una serie de vitrales que fueran dando la vuelta porque las esquinas eran redondeadas y utilicé el tema de las plantas y las flores del yunque. Entonces es como un amanecer donde el Cristo está colocado en el centro, los rayos de luz van desde la parte superior y más tarde se me comisionó para que hiciera el coro, el área bautismal y las ventanas de entrada de la iglesia. A continuación enseño estas puertas que son en un trío para un pelotero aquí en Puerto Rico que me comisionó esta sección de vitrales donde podemos notar los cristales watercolor glass y entonces los colores con texturas. Y entonces aquí vemos un detalle del pelotero y entonces nótese las figuras y los estaños como se han trabajado dentro del recuadro de los marcos. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta sección de vitrales que les enseño para que entonces vean las distintas alternativas que se pueden hacer. Bueno, espero que hayan disfrutado de estos vitrales. Como pueden ver, hay muchas alternativas que se pueden hacer con los distintos colores y las texturas. Se pueden comunicar conmigo a través de mi website www.vitralyarte.wordpress.com.